Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glebe. La escuela llega a tus oídos. Alongside Skrillex, them for no. Ooh wee. Awo. We must up the pace, turn up the pace, and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it. Hola, estamos aquí, nueva nota emisión de 26 Voces. Son las 2:30 de la tarde. Ya vamos a tener nuestro primer bloque con Bianca y Lourdes. Hola, ¿cómo estás, Belén? Bien, ¿de qué no vas a hablar? Bueno, con Lourdes vamos a hablar de los diferentes tipos de sexualidad que está habiendo en la Argentina y en todo el país, ¿no, Lourdes? Sí, así es. Bueno, cuénteme, ¿cuál? ¿Van a hablarme de las homosexuales, las de lésbicas, no? Y sí, está las lesbianas. Sí. Los gays, no, como vamos a decirle, y los bisexuales, que le gustan las mujeres y los hombres. Sí, y los dos. Como saben, la mayoría de las partes antes no se podía permitir la relación de hombre con hombre y mujer con mujer. Estaba prohibido. Estaba prohibido, como sería mal, ¿no es cierto? No era sí, estaba brutal. Como algo muy denegado, ¿no, Lourdes? Sí. Contanos, ¿cómo es la relación de lesbiana? ¿Cómo es la pareja? Se trata de dos mujeres que se gustan entre sí. Y que salen como si fuera un hombre y una mujer, ¿no? Pero en vez de un hombre y una mujer, son dos mujeres. Para mí no está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Cada uno tiene su decisión, está con quien. Cada uno tiene su gusto. Ajá. Hay muchos homofóbicos que le tienen como repulsión igual. Sí, sí. Igual hay dos tipos de cada relación de lesbianas como de gays. Porque están los de gays que se visten de mujer o están los que permanecen con su personaje de hombre. Igual que lo de las mujeres. Hay otras mujeres que se disfrazan de hombres o hay otras que prefieren ser mujeres. Sí, no, a veces los ves por la calle y te das cuenta. Es verdad, es como... Sí. O sea, igual, ¿ustedes qué piensan? ¿Es que están bien, a favor, contra? Yo quiero saber. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Por favor, no sé si una mejor amiga se les hace lesbiana, no le importaría, ¿no? No. No. O sea, no cambiaría nada la relación de nosotras. No, creo que no, porque sería siendo su amiga y no tiene nada que ver. No, nada que ver, obviamente. ¿Tienen parientes que sean así, por saber? Parientes no, tengo amigas. Amigas yo también tengo. ¿Vos, Lourdes? No, no. ¿No? Lourdes es lesbiana. A mi estilo ahora. A mi estilo, dale, a mi estilo. Tranquila, tranquila. ¿Puedes admitirlo ahora? ¿Nadie más va a enterar? Y bueno, lo que queremos es informarles a todas las chicas o chicos que sean gays, lesbianas, o lo que homosexuales, bisexuales. Que no tienen que tener miedo a nada, o sea, tienen que demostrarse. Demostrar su amor, realmente. Cada uno tiene su gusto. Cada uno tiene su gusto y nadie tiene que por qué juzgar a esa persona, realmente. Obviamente que cualquiera a la primera vez tiene miedo de que lo rechacen, ¿no? Pero el rechazo es parte de todos en realidad en el mundo. ¡Te aburro! Igual yo creo que sufre más por ahí la persona que es así porque está como, no sé, nerviosa o diciendo que le va a pasar, ¿no? Sí, hay chicas lesbianas que o gays que en la familia no lo aceptan y tratan de suicidarse o cosas así. O cortarse, como hablamos una vez, ¿te acordás cuando hablamos sobre la ignorancia? Que están las chicas también que se cortan. Bueno, hay tipos de estas personas que, bueno, pasa eso. Bueno, no importa. Lo importante es que espero que estas personas puedan, no sé, expresar y en algún momento nunca llegar a este modo de suicidarse. Bueno, terminamos con este bloque, ¿no? Sí, bueno, sí. Y quería contarte que ahora sigue un tema muy bueno que está muy escuchado últimamente de Adele, ¿no? Adele, digo. Bueno, chicas, me confundo. Bueno, operador. I let it fall. To stand in your arms sola. No estás sola. Bueno, hola, estamos aquí en la radio 26 Voces. Vamos por el segundo bloque que tenemos junto a Belén Lautaro. Hola, hola Bianca. Bueno, vamos a la zona 2.37 y Lautaro nos va a hablar sobre los deportes, ¿no, Belén? Sí, exactamente. ¿Qué vas a contar? Tres de la primera división. Así que están todos con ellos. Empezamos River y Aldosivi. Bueno, empezó perdiendo River con un gol de Aldosivi y empató con un gol de Mora. Después, bueno, se empataron un punto para cada uno. Bueno, lo valió. Boca con Racing 3-1 contra Boca. Valió la pena para Boca de estar puntero. Dicen que ese partido está muy arreglado. Sí, lo decimos, no creo. Mira, para mí ese partido fue muy arreglado. Sinceramente, hubo cosas muy extrañas. Y bien entraron a empezar a ver cosas muy extrañas. Bueno, yo soy de River, pero no estoy ni en el lugar ni de Boca ni de River. Cosa que para mí estuvo arreglado. Sí, ahora. No, pero por los tres goles que hizo Racing, muy bárbaro. El partido me gustó. ¿Te gustó? ¿Lo viste bien? Sí. Ahora contame, ¿cómo salió la Lanús y Vélez? Lanús y Vélez, bueno, Lanús perdió 1-0 contra Vélez. Muy bien Vélez, que recuperó, o sea, hizo los 3 puntos que tenía que tener. Y Banfield, bueno, Banfield perdió 3-1 también contra Tigre. Muy bien Tigre, jugó un partido con Banfield. Y San Lorenzo contra Olimpo, 2-1. San Lorenzo perdió los 3 puntos que quería ganar para poder estar puntero. Tenía que aprovechar el partido de Boca, pero no. ¡Hola! ¿Qué pasó con los Pumas? Contanos. Y los Pumas, bueno, pasaron a semifinales. Le ganamos. Bien, Pumas, ¿no? Le ganamos 43-20. Vamos, Pumas. Vamos, Pumas. Seguro vamos a ganarlo al Mundial. Ojalá que sí. ¿Y quién juega la semifinal los Pumas? Ahora no me acuerdo, pero sé que era un equipo de ahí. ¿De ahí? Porque bueno, yo nunca, o sea... No... Gracias igual, he estado muy buena esta parte. Bueno. Vea. Pero siempre hay un motivo para sonar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, oh, bueno, ¿qué vamos, para, vamos a jugar en semifinales contra Australia. ¿Australia? Ah, no, bueno. No sé. No es competencia, ¿no es cierto? Sí, Lauti, ¿nos querés contar algo más importante sobre el deporte? ¿Algún partido que viene? ¿Algo más semifinal? ¿No? No, bueno, gracias por estar acá y contarnos estos datos, la verdad. Bueno, mira, son las 2:40 y estamos a escuchar en Porta y Sarcor, ¿no? Y sí. Ahora sigue Porta otra vez. El turno está sola. Tanto tiempo viciándome a videojuegos que he tenido que apagar la consola porque echaba fuego. Soy de los que quieren gráficos, quiero potencia, quiero la nueva generación sin perder esencia. Me vuelvo loco cuando miro esa textura, cuando pienso que los juegos de antes no están a la altura. Es droga pura la que en mi pantalla quiero ver. Claro que busco una buena aventura, pero en HD. Quiero sobrevivir al estilo de Last of Us. Quiero sentirme dentro, sentado en mi sofá. Quiero quemar una ciudad como en GTA. Manejar un personaje que parezca de verdad. Que me disparen y casi que me duela. Pensar que soy un héroe, que no me llegue ni a la suela. Dime quién no quiere que el juego sea realista. Que solo con mirarlo te alegre la vista. Voy caminando al pasado. Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo. Y te bato conmigo mientras voy recorriendo el presente. Debería de quedarme aquí o tal vez volver. ¿Con qué te quedas? Yo justamente juego para evadirme de la realidad. Podrías decir que soy como una especie de coleccionista. Quieren obligarme a comprar todo en digital, pero no insistas. Esta es mi fantasía final, algo ha cambiado en la nueva generación. Se ríen de ti con cada actualización. Te cuelan su juego de acción incompleto y repleto de bugs. Te dejan probar la beta para que el tester seas tú. Soy fan del Dante de verdad, no del DMC. Sé por qué me niego a pagar más por un DLC. No a los juegos por fascículos en consola y PC. Prefiero el pixel y su esencia que perderla en HD. Soy un nostálgico. Los juegos de hoy en día no son mágicos y lo único que brilla son los gráficos. Tanto combo para hacer golpes básicos. No te atrevas a comparar un juego actual con un verdadero clásico. Voy caminando pasado. Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo y te bato conmigo mientras voy. Mientras voy recorriendo el presente. Debería de quedarme aquí o tal vez volver. Lo nuevo, lo viejo, ¿con qué te quedas? El pasado, pasado está, tenemos que reciclar. Lo viejo a la basura ya no tiene que brillar. Nunca me ha gustado la moda de juegos indie. No me importa pagar más y pago por más calidad. Puedes llamarme loco, porque solo quiero juegazos. Lo único de retro que tú tienes es tu retraso. Porque todo lo viejo pasa factura. Cojo tu antigua y va directa a la basura. Retrasos que las nuevas consolas se rompan de forma sencilla. ¿Te suenan tres luces rojas o más la amarilla? ¿Cuántos personajes se han cargado ya? Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Hola, estamos aquí de vuelta en la radio 26. Son las 2:53 de la tarde. Y ahora voy a conducir con mi compañera Bianca. Hola, Belén. Hola, y vamos a entrevistar a Maggie. Hola, Belén. Con un bloque de Habla Mateo, ¿no? Sí. Muy bien, contanos de esta artista algo, no sé. Bueno, contanos de su carrera. ¿Cómo empezó? Él empezó en un programa, en un concurso que se llamaba Veo Veo. ¿Veo Veo? Sí, en y... España. ¿Qué era? ¿Un concurso, no sé, de canto así? De canto. ¿Ganó? Sí, ganó. ¿Y él hace cuánto empezó con la música? ¿Hace cuánto se inspiró en los temas? Él empezó a escribir así sus temas a los 15 años, que escribió el tema de Señorita. Ah, sí, lo conozco muy bien. Sí. Muy bien, ¿y discos cuánto tiene? Él tiene 3 y ahora el 13 de noviembre salió otro disco nuevo. Nuevo. ¿Y vos tenés un disco de él? Sí, tengo el disco ella en mi casa. Bueno, chicas, me acaban de informar algo que no tiene nada que ver con este tema, pero Belén dijo una palabra, sí, no sé, y tenemos a Lautaro también, así que para el siguiente bloque van a escucharlo a Belén y a Lautaro cantando Barney es un dinosaurio. No, yo no voy a cantar ahora, después cuando termine este bloque, ¿no? Bueno, no. Sigamos con nuestro bloque, yo por favor, chicas. ¡Uy, qué sigamos. Mal! Bueno, seguimos hablando de Abraham Mateo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ok, está bien, vamos. Giras. Contame de la última gira que hizo, no sé, hizo una gira, ¿no? Sí, ahora está en una gira. ¿Por qué país está? Y estaba en Córdoba. ¿Córdoba? ¿Pero de acá? Sí, Córdoba. ¿Y si cuando va a venir acá, a Buenos Aires? Sí, el 28 de noviembre va a estar en el Luna Park. Vos te morís por ir a verlo, ¿no? Sí, pero no voy a poder ir. ¿No sabes el nombre completo de Abraham Mateo? Sí. ¿Cómo es? Abraham Mateo Chamorro. Chamorro. ¿Años? ¿Cuándo cumple? No sé, para toda la fan de Abraham Mateo. Ya cumplió años. Bueno. Cumplió 17 años. ¿Cómo? ¿Qué fecha? El 25 de agosto. Se sabe todo muy bien, es una gran... ¿Sos una fan? ¿Te consideras una fan número uno o una simple fan? O una así. No sé. Una que sabes todos los datos, ¿no? Casi. Sí. Entonces, vos dirías, ¿cómo dicen a las chicas que le gustan hablar Mateo? Hablamer. Hablame vos una así. Bueno, chicas, voy a terminar el programa porque alguien dijo nuevo la palabra. Sí, ¿no? Bueno, chicas, esperen que presento la hora. Son 2:45 y Maggie nos habló sobre hablar Mateo. Sí. Y bueno, y nada, y acabamos de escuchar tema de En Ti. Y bueno, va a seguir... No, estamos escuchando Don Omar, Duty Love, y sigue otro tema de Are. Para empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo. No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto. Siento luego existo, autosuperación y confianza, solo cree en ti. Lo que te propones tú lo puedes conseguir. Que nadie te corte las alas, no se lo permitas. Nadie más que tú conoce lo que necesitas. Evita todo aquel que sea tóxico e interesado. Tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado. Aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado. Aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago. El físico es un envoltorio que no eliges, pero puedes decidir seguir tus propias directrices. Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos. En este lugar tu personalidad será tu sello. ¿Y qué más da lo que piensen de ti si ni te conocen? ¿Qué importa lo que puedan decir si solo son voces? Sabes que tienes que seguir sin recibir más voces. No te puedes rendir ni permitir que te destrocen. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella. Borra cada huella que deja al complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo. Y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo. En este mundo de canibalismo nadie es intocable. ¿Quién te echará un cable para salir de ese abismo? Mírate al espejo y di, nadie podrá conmigo. Amigos que se irán y otros vendrán, ya te lo digo. Ríete de tus defectos y que no te afecten. Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo. Yo caí así, aprendí que debía quererme. No dependí de nadie que pudiera defenderme. Solo yo puedo entenderme y ya nunca me miento. Pero para conocerme necesité algo de tiempo. Y ahora sé quién soy y lo que valgo. Sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo, que no es poco. Hay pocos que quieren verte feliz. Para conseguirlo solamente tienes que creer en ti. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, sos lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Tú eres único. Y tú eres única y no dejes que te digan lo contrario nunca. La sociedad es la que se inventa tus complejos y se aprovecha de ellos. Mejor escucha esta música y desentierra de una vez tu confianza. Pon lo que te importa y lo que no en una balanza. Cuando te des cuenta entonces podrás avanzar. Algunos lanzarán lanzas que ya no te alcanzan. Os voy a contar lo que sentí en esta canción. Bueno, como saben, ahora son las 12:49 y con mis amigos tuvimos un reto que era no decir una palabra, ¿no? Sí, que no la voy a decir. ¿La puede decir Bianca, por favor? No, gracias. No, palabra no, era, no se acordó. No, bueno, qué lástima. Bueno, Belén, Lautaro y Magali, mis compañeros de la radio, van a cantarnos un tema. Que es porque perdieron la apuesta. Y es de Barney. Sí, bueno, la mejor canción del mundo. Mejor. Muy bien, cántela. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande. ¿Cuándo se hace grande, señor? Sí. No, abajo. Ay, te quiero yo y tú a mí. Bueno, esa parte. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz y con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. ¡Bravo! ¡Adiós! No, no canto, ella tiene que hacer. Maggie para el siguiente bloque va a hacer otra cosa peor, no cumplió con su reto. La verdad. Le pasa por no cumplir con el reto, sí, chicos, no bueno. Los quiero mucho y bueno. Hola, el último bloque va a cantar Casco. Y bueno, un beso para todos los chicos de la radio. Adiós. Son las 2:50 y ya terminamos con este programa. Adiós. Hoy es lunes. Persona que llene ese hueco y así poder darle celos también. Yo lo hice de forma inconsciente, aunque me funcionó. Ella volvió y os juro que me dolió, pero entonces fui yo quien la rechazó. Ya había pasado por lo peor y a ti no te importó, no me jodas. Que vuelves ahora haciendo como que nada ocurrió. Lloras ahora, te arrepientes, ¿no? Vienes de víctima diciéndome que fui lo mejor que te pasó. Palabras vacías sin más, te fuiste con otro cuando me tenías. Solo debías decir la verdad y cortar, no habría dejado esa herida. Fue difícil para mí después de tanto tiempo, no me arrepiento, pero la poca confianza se la llevo el viento. No sabía qué iba a pasar, tenía que reflexionar, aunque esto no se iba a arreglar con un simple lo siguiente. Chicos de la Radio 26, como saben, bueno, estamos acá reunidos otra vez con mi compañero Casco. Hola, Casco. Hola. Bueno, hoy Casco nos va a cantar un tema, ¿no? Bueno, Casco, ¿qué tema nos vas a cantar? Carnaval. Carnaval de Maluma, ¿no? Sí. ¿Y qué te gusta de ese tema? Para hacerlo un poco más. Bueno, vale. Cuando quieras, empezá. Ya perdí. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Por otra vez. Bueno, por favor, otra vez, operador. Se reescucha como habla. Se escucha mal. Yo. La última vez que te otra vez. Bueno, la última vez, dale, vamos. Yo te digo ya. Dale, Casco. Perdón, ahí. Chicos. Yo. Acompáñelo así, arranca. Sí. Coro, dale. Un coro para abajo. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera. No estoy escuchando nada. Está prendido ahí. Bueno, chicos. Bueno, chicos, una partida más. ¿Un operador? Tienes otra oportunidad. Una más. No, una, dale, más. Una más. Una más. Una más. Yo canté Barney, vos puedes cantar esto. Barney, tuvimos viendo nosotros, así que. O sea, bueno. Bueno, yo no canté, pero bueno. Tiene que cantar igual porque mejor. Perdió. Perdió el. Claro, perdiste. Dijiste, no sé. Así que tenés que cantar. No, yo no. No cuenta, ya está. Ya, o sea, ya, fue, ya fue, ya lo dijo. Ya, no, ya dije, no sé, así que. No sé. Dale. Bueno, ¿cortar el programa o no? No, sigue hablando. Bueno, bueno, está bien. En Casco nos animó. No importa. Bueno, Belén, ¿no querés cantar un poco de carnaval? No, está bien. Yo prefiero cantar otro tema. Yo soy más de. Bueno, un beso. Chicas, ¿quieren mandar saludos antes que cortemos? Un saludo a Caleri del parte de Lourdes. Un saludo a las profes, al director nuevo que nos tocó. Sí, y bueno, espero que sea copado. Al operador Diego, genio total, nuevo. Ajá. A Facio y al profesor. Andrés. Al profesor Andrés. Y atrás lo que no canta está bien, pero sigo que otra vez vamos a tener oportunidad de escucharlo, ¿no es cierto? Bye. Adiós. Chao. Chao.